soy artesana, hago cobre esmaltado y platería, trabajo en la feria regional y estoy acá hace más o menos unos 10 años. Y en esta última parte estoy en la parte de la comisión de la feria regional. Nosotros tenemos aproximadamente 260 y pico de puestos, los cuales se dividen casi la mayoría, la mitad, así que tenemos aproximadamente 500 artesanos trabajando en la feria regional. ¿Cuáles son las diferentes propuestas que se pueden encontrar en la feria? Mira, en la feria tenés de todo. Tenés desde artesanía, bueno, distintos tipos de artesanía, no sé, cuero, metal, plata, alpaca, bisutería, prendas de diseño. Bueno, estas son todas las técnicas, digamos, de artesanía. Después tenés algo que tiene que ver con la comida, productos regionales. Hay bastantes músicos también dentro de la feria. Nosotros durante el año, durante las vacaciones, recibimos un montón de invitados, así que los invitados también traen propuestas nuevas, siempre están fiscalizados, pero bueno, tenemos un montón de gente y mucha variedad. Y las artesanías que por ahí a veces no encontramos muy bien en los clásicos, vamos encontrándole, por ejemplo, reciclados, son técnicas nuevas, hay muchas técnicas nuevas de artesanías que se fueron, que bueno, la gente va trabajando y bueno, se va armando nuevos rubros. La feria es famosa ya en nuestro país, pero también es famosa en otros países, ¿no? Tienen seguramente visitas, pero también comentarios de esta feria famosa. Sí, sí, la verdad es que muchas veces cuando te encontrás con turistas extranjeros, es muy, muy loco, ¿no? Encontrarse con un, no sé, un francés o un inglés que te diga que ya conoce la feria regional porque algún amigo estuvo viajando por acá y le comentó que estuvo en la feria. Y hay mucha gente que no sabe ni dónde queda, pero saben que existe la feria regional en el sur, en la Patagonia. De hecho, somos casi lo último que queda, ¿no? O sea, es muy difícil también tener una feria tan grande al aire libre. Las ferias más grandes son del norte, que tienen un clima interesante, pero nosotros con los climas variables que tenemos, dentro de todo, porque bueno, nada, estamos en el bolsón, cubiertos con las montañas, microclima, eso nos ayuda, tenemos la ventaja esa de la naturaleza que nos ayuda un montón. Contanos de este segundo encuentro nacional de intercambio artístico. ¿Cómo va la organización ya, bueno, próximos a comenzar? Estamos en los últimos detalles, realmente corriendo, trabajando muchísimo. Recién acabo de recibir algunas cosas que estamos terminando de cerrar, y por eso a veces los últimos días son los peores. Pero bueno, nada, con muchas ganas de terminar con todo y de que todo quede divino y que quede re lindo. Va a haber talleres, va a haber una demostración de flete porteño que se va a hacer el jueves. Después va a haber un taller de tejido, de crochet, que se va a hacer el jueves desde las 2 de la tarde. Va a haber un taller de mosaicismo también. Tenemos el viernes, tenemos una pista de tango en frente de la Biblioteca Sarmiento, que vamos a tener un taller de folclore, uno de tango y uno de salsa, el viernes a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. El sábado tenemos en la plaza un taller de lutería con construcción de tambores reciclados. El sábado también tenemos un taller desde las 15 horas de fieltro. Hay otro taller de respiración, técnica de respiración, muy interesante, de respiración simple para regular las emociones. En la Casa del Bicentenario tenemos dos talleres, uno de fotografía, iniciación a la fotografía para trabajar con celulares, y después tenemos un taller de maquillaje artístico infantil. Los talleres son gratis. Tenemos toda la feria y vamos a recibir invitados que vienen de distintos lados. También tenemos cuatro escultores que van a estar trabajando en vivo, distintas temáticas: fuego, agua, aire y tierra. Los escultores van a estar trabajando sobre unos rollizos de madera. Dos compañeros, una compañera Fiorella Caporalini, que va a trabajar en madera, tema aire. Hernán Bravo con Norberto van a trabajar la tierra, también en madera. Juan Gastaldi va a trabajar el fuego con material reciclado, desecho de latitas de gaseosa. Y Martín Pargade va a trabajar el agua en hierro. Bombita Greu, que es un grupo de muralistas que va a trabajar en la parte de toda la parte de la feria, que estamos remodelando un montón de cosas, y ellos nos van a hacer un mural también con temática de pueblo, agua, aire y tierra. Y vamos a tener una muestra fotográfica que la está organizando Noa Sánchez, que es un poco una historia de la fotografía, de las fotos más antiguas que tenemos, que pudimos lograr encontrar, de la feria regional y de la gente que es de acá. Y bueno, y ella también está haciendo otra muestra más, o sea, también interesante por el tema de la muestra. Nos falta la grilla de los músicos. Vamos a tener un escenario que va a estar 2 días, el viernes primero y el sábado, a partir de las 12 de la tarde hasta las 10 de la noche. Va a haber de todo, va a haber tambores, todo tipo de música, va a haber una riña de gallo, que le dicen los chicos, que son estas cosas que rapean, y después, bueno, de todo tipo de música, hasta el sábado, que cerramos con tambores y música y baile y todo. Voces al margen.